44 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y si estamos abrigaditas en la ciudad de Buenos Aires, les recomiendo que se abriguen un poquito más, que ajusten la ropa térmica, porque nos vamos a ir al sur-sur del país, más precisamente a Ushuaia, para hablar con Yamila. Ella es profesora en geografía y licenciada en sistemas de información geográfica, porque este fin de semana estuvimos recibiendo fotos de la zona más austral del país con unas imágenes de cielos súper coloridos, porque en la noche del viernes o la madrugada del sábado hubo un fenómeno en el cielo bellísimo que se denomina auroras australes. Para hablar un poco más y que nos cuente también de qué se trata este fenómeno en el cielo o estos colores tan bonitos que se pueden ver, es que le vamos a dar la bienvenida al aire de la tribu. Buen día, Yami, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, muy contenta. Imagínense que hace un año que decidí mudarme a Ushuaia, entonces para mí poder ver en práctica toda la teoría que en su momento estudié, alucinante, ¿no? ¿Querés como contarnos más en detalle de qué se tratan estas auroras australes? Sí, sí, no hay problema. Nosotros tenemos las auroras australes, primero por el viento solar, ¿sí? Tres fenómenos se dan en eso, ¿no? Tenemos el viento solar, tenemos la capa, la magnetosfera, ¿sí? Que nos protege de estos vientos solares y que están relacionados con el núcleo de la Tierra, ¿no? El núcleo de la Tierra está compuesto por níquel y por hierro, entre otros, y se forma un campo magnético que nos protege de los vientos solares. Además, que también tiene un papel la atmósfera, ¿no? Estos vientos solares chocan con la magnetosfera, a su vez con la atmósfera, y los colores que se pueden observar tiene que ver con que el viento solar son flujos de partículas y si colisionan por ahí con oxígeno o con nitrógeno, se van a ver diferentes colores, ¿sí? Está buenísimo pensar, ¿no?, que esta es una propiedad natural de la Tierra, ¿sí?, y pensarla en su majestuosidad, ¿no? Si no tendríamos este campo magnético, realmente sería un problema y no tendríamos la vida en la Tierra que tenemos hoy. Bien, sí. Algo más interesante para agregar por ahí es que los colores, ¿no? El color verde, que es el que generalmente se ve en Antártida o en las bases antárticas, y el color rojo que se vio acá en Ushuaia. Tiene que ver con, primero, la distancia. Un color rojo se va a ver aproximadamente en 250 kilómetros, y entre 250 kilómetros y 100 kilómetros de la Tierra a la atmósfera, que se ven los colores verdes, ¿no? Estuvo muy buena la experiencia, porque a raíz de ver las auroras australes, tengan en cuenta que australes se llaman en el sur, y boreales, que generalmente la gente publicaba en Instagram auroras boreales, las boreales son las del norte. El término general sería auroras polares. Ajá. Si se dan en el norte serían boreales, si se dan en el sur serían australes. ¿Sí? La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, conocida más como la NOAA, había emitido, ¿no?, una alerta en relación a esta tormenta solar. O sea, era esperable en los lugares donde generalmente se observa. No era esperable que la pudiéramos ver en Ushuaia, pero bueno, agradecidos al universo de poder presenciar esta belleza natural, ¿no? Uh-huh. Sí, la pregunta, viste, que nos surge siempre hablando y teniendo tanto vínculo, ¿no?, fuertes vínculos con asambleístas y con organizaciones, ¿no?, que denuncian por ahí políticas extractivistas, siempre se nos pensábamos, y más que nada este fin de semana, a partir de este fenómeno, de si hay algún tipo de articulación, digamos, si seguimos avanzando sobre nuestros territorios, ¿cuáles son las posibilidades de que este tipo de fenómenos se puedan apreciar, o por el contrario, los vamos a apreciar con más frecuencia porque estamos arrasando con nuestros territorios, ¿no? Como si hay algún tipo de conexión pensándolo más que nada, ¿no? Como si se da o no por consecuencia, o si le genera o no una consecuencia. Sí, en esa contradicción que nos genera de ver esos colores y esas fotos tan hermosas, es como pensar, che, ¿esto está bueno que suceda? ¿Nos quedamos con esa imagen o hay que mirar un poquitito más allá, salirse de la fascinación de esos colores y pensar de si está bueno que se haya visto también en lugares donde no se esperaba que se vieran? En realidad, el estudio de la magnetósfera se viene haciendo hace bastante. El servicio meteorológico, hace poco el IRISER estuvo acá en Ushuaia y ahora ya está en Buenos Aires, tiene personal del servicio que estudia la magnetósfera constantemente. Tengan en cuenta que el hombre no ha llegado al centro de la Tierra y por ahí hay cuestiones que todavía no terminó la investigación, ¿no? La ciencia es algo que va avanzando, pero nosotros somos diminutos a lo que es el planeta, ¿no? Entonces, esto se mide constantemente, se la monitorea, por eso es que estaba la alerta y se esperaba este viento solar. Los estudios realizados actualmente es que la magnetósfera es una propiedad natural de la Tierra, ¿sí?, que por ahora el hombre no ha ingerido. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en su momento, por ejemplo, el debilitamiento de la capa de ozono, el ozono se venía estudiando también durante tiempos anteriores a que se descubriera el debilitamiento de la capa de ozono, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a medir parámetros de ozono, donde se dieron cuenta que algo no estaba bien, no había un debilitamiento que antes no estaba, se verificó con nuevo instrumental, ahí se dieron cuenta que algo estaba pasando, se abrieron investigaciones, se dieron cuenta que eran los aerosoles, sí, los CFC, uh-huh. Y bueno, por suerte hubo un acuerdo en el protocolo de Montreal en dejar de utilizar esos productos en los aerosoles, ¿no? A eso es lo que voy con la propiedad natural de la Tierra, del campo magnético, ¿no? Hoy, y esperemos que continúe así, el hombre no ha inferido en relación al campo magnético de la Tierra. Uh-huh. Es distinto mirarlo desde otra propiedad natural de la Tierra, que es el efecto invernadero, el cual, en donde el hombre sí ha inferido, ¿no? Ya con los gases de efecto invernadero, produciendo mayores gases, porque siempre por ahí las personas asocian al efecto invernadero como algo malo, ¿no? Y en realidad el efecto invernadero es el que nos permite conservar el calor en la Tierra. Y también no tendríamos nuestra atmósfera donde puede mantener el calor, ¿sí? Nos moriríamos de frío, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el efecto invernadero del hombre, con la emisión de gases de efecto invernadero provocó que nuestro planeta tenga más temperaturas, sí, con las consecuencias que estamos teniendo actualmente, ¿no? Por ahora no tenemos nada, ningún estudio científico que se pueda comprobar en relación a la modificación de la magnetósfera, ¿no? Es una propiedad de la Tierra que por ahora no está asociada a ninguna injerencia del hombre. ¿Y esto digo por ahora porque, como sí, les digo, la ciencia no es una verdad absoluta, sino que se va construyendo constantemente, ¿no? ¿Y estos fenómenos cada cuánto se dan, Yami? Porque es las fotos y las imágenes son esto, ¿no? Bellísimas, el ver todo el cielo a las 10, 11 de la noche, un color rojo intenso con un y parece como que en el horizonte hay unas marcas verdes, o incluso con cámaras de altísima definición, unos efectos como de Vía Láctea, ¿no? Es como, son hermosísimas las imágenes. ¿Con qué frecuencia se ven en el sur? Bien, acá tenemos la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, sí, en Ushuaia. Es la única de Sudamérica. Sí, está acá por estudia el ozono y los gases de efecto invernadero. Y bueno, ni bien yo observo esto, obviamente me comunico con los chicos del Servicio Meteorológico Nacional que trabajan ahí y les consulto, ¿no? ¿Esto se dio antes? ¿Ustedes tienen registros? Y bueno, ellos me comentaban que tenían registros de hace 20 años que había ocurrido un evento similar. Tengan en cuenta que la estación de vigilancia está desde el año 94 acá. Entonces, a partir del año 94 hay registros. Es interesante también porque tienen registros de los gases de efecto invernadero y también tienen comunicación con la NOAA, ellos también. Entonces, es algo que se dio, pero no es normal, sí, sería una normalidad. Ajá. Y bueno, esperemos que todas estas políticas de ajuste, recorte, no lleguen, ¿no?, a interferir en todas estas investigaciones que venís diciendo, ¿no? Como todavía no falta, todavía no tenemos registros de consecuencias. Es como pensar en, bueno, en estas políticas de recorte que están cerrando áreas del servicio meteorológico, que están dejando a trabajadores y trabajadoras sin trabajo en ese área. Pensar en que este fenómeno no podría ser difundido o analizado en profundidad sin tener una sede ahí en el sur es como escandaloso. Sí, sí, eso seguro. Además acá tenés el CADIC también, donde estudian bastante, y más acá Tierra del Fuego, ¿no?, que tenemos muchas heterogeneidades para analizar, como por ejemplo tenemos también la falla del lago Fañano, ¿no?, que es una falla que se mueve anualmente 5 milímetros. Entonces, el CADIC es uno de los lugares donde nosotros como docentes recurrimos, ¿no?, para informarnos más. Como les comentaba, yo vine hace un año atrás acá a vivir y había mucha información en relación a la isla que yo desconocía. Entonces, por ahí, de financiar lugares como el CADIC, como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego o como la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, es un error, ¿no?, porque necesitamos información. Nosotros somos diminutos en comparación a la majestuosidad que tiene nuestro planeta, y desde mi punto de vista es un error que el gobierno hoy decida de financiar la ciencia, ¿no? Sí. Te queremos agradecer, Yami, un montón la charla. Entonces, esperamos que no se repita en 20 años y no poder hablar antes de algún fenómeno así, ¿no?, galáctico o vinculado con esos regalos que nos da el cielo y la atmósfera. Que sea un regalo y que no sea otra cosa. Sí, espero lo mismo. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un beso grande. Ahora vamos con Yamila. Ella es docente, geógrafa, y está viviendo en Ushuaia hace poquito. Y conversamos un poco en relación a este fenómeno inusual de las auroras australes.